tres vienen. Nada, mi hijo, te votaron porque eres cojudo. Señores y señores, DJ Sullivan. Ay, cómo sufre el corazón. Solo por ti, mi amor. ¡Chupa! Yo soy tuyo, eso mi amor, nunca lo dudes. ¡Carojeamos! Ya somos dos en uno. Y estoy por ti como en las nubes, que tú eres mía, eso mi amor nunca lo olvides, porque sin mí te perderías por un camino largo. ¿Cuánto estamos despechados? ¿Cuánto estamos enamorados? Solitarios, igual que yo, dos en uno. Solo por ti, corazón, toda la vida por este amor. Dos en uno, somos los dos. Me necesitas igual que yo. Vamos, carujeamos. Dos en uno. Páselo, amigo, páselo. Mi corazón, toda la vida. Los panas, siempre panas. No piensas que todo va bien cuando das la vida por la mujer que amas y de repente estás, te das cuenta que tiene otro. ¡Escucha! Oye, gato. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se entiende con verla. Oye, pana, gato, mi es cuñadito. Se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta. ¿Qué pasó, la onda, rey? La onda, rey. No se da cuenta. ¿Cómo dice? Lo que sabemos silbar, a silbar, Ecuador. Dice. Yo no sé si la música es amor, pero sí sé que versos y poemas nacen del corazón. ¿Cuánto queremos chupar? ¡Chupa en el bar! ¡Ahí! ¡Oye, los Latin Brothers de Quito, dice! Te amo, de desgracia. ¡Uy! Sentimiento del corazón para ti, DJ Sullivan. ¿Cuánto estamos despechados? Yo pregunto, ¿dónde estamos los padres solteros? ¡Padres solteros! Seguiré buscando. ¿Cómo? La felicidad que tú me ofreciste y me vas a dar. Ahí. Seguiré luchando hasta alcanzar junto. Carojeamos, no carojeamos. Mi felicidad. Ay, solo por ti. ¿Dónde están los panas que se encuentran en su barrio? Pasa ahora, pasa botellas. Y uno de ellos empieza a cantar estos temas así, igualito como la biblioteca discoteca. ¡Sí! Para que te corte las venas, traicionera. Luciérnaga. ¡Carojeamos, carojeamos! Que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves. Lo que estamos con esa rubia, la botella arriba. Para ¡chupa, que chupa! Que quise tener su amor, pero no lo pude. Y le cantamos a la Mónica, a Marisol, Alexandra. ¿La? ¿Qué pasó a la gente de San Bartolo? ¡Patos locos! ¡La gente de Ambato! ¿Cómo no quisiera ¡Salsao! Decir. ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas bonitas? Y sus grandes amigas, desde luego. Y charlar. ¡Vamos! Siento un amor prohibido en mi corazón. ¿Cuándo estamos enamorados de un amor prohibido? Estudio Estación 51. ¡Sue! En el bar. Tú me enseñaste a besar. La gente de Ambato. ¡TSA! ¿Dónde está la gente del sur de la capital? Los Vallardos. Los Caprichosos. La Onda Rey, la Onda de Relajo. ¡San Vicente! ¡Sucursal del Cielo! Solitarios, ¿cuántos el solitarios? Las chicas que están solitas. ¡Ahora! Vacila la mano, loco, vacila la mano, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Sube! Yo caminaba pensando en ti. ¿Dónde? Mi guitarra y esta canción. Vacila la mano para la foto del Facebook. Sube la mano. PSA. Sube, sube, sube la mano. ¿Dónde está Isamba? Ambato. Los hermanos Capucha. Oye, gato. Toda la vida. A tú sabes. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Sullivan DJ. ¿Cuántos se han ido al mejor cabaret? ¿Cuántos se han ido al mejor cabaret? Al mejor nightclub. ¿Cuántos se han ido al mejor karaoke? Si te has ido allá, me ayudas a karaokear. ¡Estamos! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Oye, mi amor. ¡Mami! Despierto y te recuerdo al amanecer. Los panas que gastan más de $20 en el bar. Espera. ¿Cuántos gastan más de $20 en el bar? Lo que vamos a gastar la quincena. ¡Ahí! Te veo tan diferente. Me haces falta tú. Oye, mi amor. ¿Cuánto? ¿Cuántos se acuerdan de su ex? ¿Cuántos todavía no pueden olvidar a su ex velada, a su ex enamorado? ¡Oye! Para los hermanos Yubis, la otra semana, ¿sí o no? ¡Ahí estamos! Que ¿cómo Dios dice? Te aleje de para mí, Patrick, los grandes animadores. A donde nunca te encuentre, pero que seas feliz. Gracias, Patrick. Que tengas mucha suerte. Como dice. Amor como fue el tuyo. Los compro en cualquier esquina. Ojalá puedas cambiar. Si no tu vida es perdida, tienes que quererte un poco más. ¡Vamos! Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para qué llegar? ¿Qué tiempos aquellos? La L Grande del Ecuador, Luis y Master Miss. Igualito con los CDs. Conmigo, el señor Sullivan DJ. ¡Aguántale, mijo! ¿Dónde está una gata? ¡Sube, sube la mano! ¡Vacila la mano! ¡Vacila la mano! ¡Vacila la mano! Hoy voy a beber y sé ¡vamos! Que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor. Es que no sé lo que estamos bien felizotes en la vida. ¡Ahí! Te quiero comer. ¡Fue! Esta noche noche hasta las lágrimas me voy a beber. Esta noche no piché y te pendiente. No quiero ver el grupo que hace bulla en esa noche. Tú sabes lo que yo. Solamente el grupo que hace bulla en esa noche. Solo te llamo a chingarle que me vuelve loco cuando le meto un acceso. Me dice que le encanta cuando la penetro. ¡Qué tiempos aquellos! ¿Qué pasó la onda, Rey? ¿Cómo estamos, chicos? Patos locos, onda, relajo. Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no desacuerdo. Oye, para DJ Memo, para DJ. ¡Caman! Esa mujer que a mí me dio placer y los hermanos Lluís. Yo no desaco de mi mente y lo que hago es pensar en ti. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacer de mi día mujer. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted. Te quiero comer, te quiero comer. Quiero ver a la mami más hermosa. Hermosa sensual. Sexy, sexy, sensual. DJ Sullivan. ¡Epa, gato! Sucursal del cielo. Gracias, Blaman. Para Blaman, unos grandes DJs. ¿Qué tiempos aquellos? También, hasta luego. ¿Cómo dice? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Chicas solteras! ¡Aguanta las chicas solteras! ¿Aló? Hola, bebé. Ya que contigo no sirve la labia. ¡Rigue, rigue, rigue, rigue, rigue! ¡Fum! Pero vas a caer, te lo digo, mujer. Yo sé que acabo de conocer. Creo que va así, la mano arriba, loco. ¿Cuál es el pana más mandarina? El pana más mandarina, señales, señales, ¿cuál? ¡Él! ¡Él! ¡Jaja! ¡Ay, pana, siempre pana! ¡Sus ojos inmensos, ya tú sabes! ¡Un sample, loco! ¡PCA! ¡Sube! ¿Dónde están los bayardos? ¡Sucursal del cielo! Aguántale, aguántale el sample, aguántale el sample. ¡PCA! ¿Dónde está la gente que hace bulla? ¡Suelo! Sullivan, DJ, DJ, DJ. ¡Ahora! El poder de la tacunga. La biblioteca discotec. Oye, mami, ¿dónde están las chicas solteras? ¡Dale, gato! Ya mismo le damos, ya mismo le damos. ¿Dónde está Mónica? ¿Dónde está la gente de San Bartolo? ¿La gente de Paso Calle? ¿Dónde estamos? ¿La gente de Ambato? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¡Vamos a chupar! ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? ¿Dónde está la gente de Saquicilí? ¿Dónde está la gente de Saquicilí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El día lunes, Wishy Master Mix. Prepararse en las fiestas de Saquicilí, el día lunes. ¡Soy DJ Sullivan! ¿Dónde está mi pana Patrick? ¿Ha escuchado la letra de Wishy igualito como los CDs? PCA. Pico chiquitita de la playa, rumiando más el Luigi para lanzar pampo, mi cuerpo atiende, cogido de mi gente en esta noche diferente. Eso en esos cueros, haciendo un hechizo. Uno, dos, dos, dos, tres, sonando. Que aquí hay creación para seguir bailando, gozando, chupando. Recuerdo. Educando a la competencia. Oye, la gente más alegre, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Flaca? ¿Dónde está la Flaquita? ¿Dónde está la Flaquita? Los amigos de la Flaquita, ¿dónde estás? Vente para acá, mi amor. ¡Soy! ¡Ahora! La gente del fondo, ¿cómo estamos, chicos? Los panas que tienen el celular más aniñado. ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Biblioteca! ¡Dísote! DJ Sullivan. ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¿Qué pasó la gente de PSA? ¿Vamos a chupar o no vamos a chupar? ¡Vamos la gente exclusiva! ¡Pizza y Sullivan! ¿Qué pasó los solteros? ¿Dónde estamos los solteros, solteros, solteros, solteros? Señoras y señores, bienvenidos al party. El poder digital. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense. Porque lo que viene no está fácil. ¡PSA! Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si tú Nati me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Llegaron los hombres, DJ Sullivan. En el fin de semana espectacular. Ay, pana, Patrick, te saludo también, ya tú sabes. Santiago, loco. ¡Es rico, rico, rico, rico! ¡Silbadores! ¿Quién se sabe la contraseña? A ver, ¿quién se sabe la contraseña? ¡PSA! ¡PSA! Oye, mi nombre es Luis. ¿Y Luis y por qué? Porque Luis Palo... ¡Buenas! Luis y para las damas y los chapos, los guturiki, se queden con las ganas. DJ Sullivan, entra en tu mente. ¡Cómo y siempre! La biblioteca, el poder digital. ¡Ahora! Oye, dama, ¿te acuerdas? Hablemos del 98, 2001, 2007, con Plasma DJ. ¿Qué tiempos aquellos, loco? ¡Pasto Calle! ¿Dónde está la gente de Pasto Calle? Aunque no sea mi tierra, pero te respeto, Paso Calle. Ahí estoy. Mano arriba, dale mano arriba. Que la noche empieza, dale, vamos a activar. Mano arriba, dale mano arriba. ¡Sue! Los pibes y las pibas. Oye, Patrick, ¿todo bien? Unos grandes animadores también del Ecuador. Mucho respeto. ¡Sí! Muévete, cosita, que estás bien bonita. Solteras, a ver, las chicas solteras, ¿cuántas chicas solteras? Con la mano arriba, las chicas solteras. Si se marchó, si un adiós que se vaya. ¿Quién te dijo que te fueras a la ca... Eo, eo, eo, en esa noche, ay. ¿Qué tiempos aquellos con toda la gente exclusiva? Simplemente, la biblioteca, abriendo las puertas. Cada fin de semana, no te olvides, viernes y sábado, ahora sí. Cumbia, nena. Amor. ¿Qué pasó la gente de Ambato? ¡Siga, siga, siga! Lo más, la gente que estaba felizotes ahí. Suavecito, mi amor. Directamente desde Metro Estéreo y Palacio del Sur. Ahí estamos. ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está Gato? ¿Mi es cuñado? Ese nuevo polvito que te quiero entregar, para que alejes tus penas y mate tu soledad. Pues para los panas, siempre panas, saludos inmensos para ustedes, mis grandes amigos. Para la gente del bar, la gente certificada del bar. Escucha la cor. Sí, sí, sí, sí, sí. Tierra colorada. PSA. ¿Hasta dónde? Hoy, mañana ahí. Por los siglos de los siglos. Tú sabes. Voy a darte el polvito del amor. Ven amor, voy a darte un polvito. Voy a darte el polvito del amor. Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor. Oye, mi pana Lobos, ¿estás acá? Cumbia, nena. Y la gente de San Biche, la gente de San Bartolo. ¿Dónde está la gente de San Bartolo? ¿Dónde está? La gente de Paso Calle. El original, papá. Eso sí, suavecito, PSA. ¡Cumbia! Explícale. ¿A Juan? Que ya no la quiero. Explícale que le soy sincero. Para Gato y todos grandes amigos acá del Ecuador. A mi amor verdadero. Sucursal del cielo en el bar. Ahí quiero verte, ahí quiero verte. ¿Cómo? Dile tú que ya no ¿Cuántos tenemos un amor prohibido? ¿Cuántos tenemos un amor prohibido? Los que se enamoraron de su suegra. ¡Uy! ¡Sue! Igualito como los CDs. ¿Sí o no? ¡Que sea! ¡Y el DJ Sullivan! Aguanta el sample, amigo, aguanta el sample, aguanta el sample, aguanta el sample. Por las calles caminando con ganas de chupar. Intégrate a ese ritmo, todo mundo a gozar. Amigos y amigos, ya ponen mucha atención. Que DJ Sullivan ya te pone ti, diversión. PSA, contigo voy. Échale, mijo. La manito bien arriba. La manito bien arriba, haciendo palmas. Lati Bro de Quito, aquí estamos. Lati Brother de Quito, aquí estamos otra vez. Ayúdame a cantar. Oye, para Patrick, te respeto, loco, toda la vida. Oye, la gente del fondo dice: mujer, que porque te quiero, tengo que darme tu vida. Mujeres, de esta manera, pues vives equivocada. Solamente los varones que mandamos, los varones, varones de veras que mandamos, arriba la mano. Mujeres que mandan. ¿Dónde están las mujeres que mandan? ¿Dónde están las mujeres que mandan? Manda al bolsillo, a ver si ha sobrado algo. Vale, pana, pana, pana, siempre pana. Los panas que piensan casarse este año. ¿Cuántos piensan casarse este año? ¿Cuántos piensan casarse? Mijo, un gran consejo. Cómprate ropa, cómprate un carro. Para más de pisar y pasar el gusto, cómprate una patineta. Hasta tus panas pueden pisar esa patineta, loco. No te cases, no te cases. ¡Viva la soltería! ¡Ahí es fuerte! ¡Soltero! ¡El embale total! ¡La biblioteca! ¡Discote! ¡El poder! ¿Qué pasó, la gente de Ambato? ¡La gente de Ambato! ¡Uy! ¿Dónde está la gente de Quito? ¡DJ Sullivan! JS Radio. ¿Qué pasó la gente de Paso Calle? ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Desde San Mónica! ¡Lati Brother! ¡De Quito! ¡Sucursal del cielo! ¡Machetea! ¡A ver los panas! ¡Vamos a ver los panas! ¡Vamos a ver los panas! Pases aéreos y pases terrestres. Aéreos y terrestres en la pista Sur de América. ¿Cuántas veces dicen? Esta semana voy a chupar. Y sí, la huevada, loco. TSA. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? DJ Sullivan. ¡Ya, ya! ¡Sube, sube, sube, sube, sube! ¿Dónde estamos la gente discotequera de los 80? ¿Dónde estamos discotequeros de los 80? ¿Qué tiempos aquellos? ¡Dale, dale, dale, dale, dale! ¡Ja, ja! Ya se preparan también los grandes amigos Luis, con mucho respeto, tú sabes. Rico sabor. ¿Qué pasa la gente inclusiva? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, dos, ¿ok? Ok, señores, vamos esta noche a ponerle rumba total. Quiero invitarte a la próxima semana. ¿Dónde están los seguidores de Single DJ? ¡Levántame la mano! ¡Un chiflido! Próximo sábado se viene Single. Los seguidores de Flexo. Se viene Chef Fernando. Se viene Cero DJ. Y por supuesto Optimus. Así que ya lo saben, muchachos. Próximo sábado estamos acá en la Poder. A propósito, el día viernes. Este viernes que se viene vamos a poner también los DJs. 6 DJs para todos ustedes, muchachos. Viernes 2 y sábado 3, acá en la biblioteca Poder. ¿Estás buscando algo diferente? Aquí lo creamos en la biblioteca discoteca. La mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¿Qué pasó, discotequero? ¿Dónde estamos los que somos discotequeros de veras? ¡Discotequero! ¡Deseo! Oye, la chica de rayitas, de pase, de parte de PCA. Jaja, no, no. Tímpala, tímpala, tímpala, tí. Oye, las panas que tienen en Facebook, los que tienen Sky, ¿cuántos tienen Sky? Jaja. Súbelo, súbelo, súbelo. ¿Cuántos discotequeros estamos acá? La gente que semana tras semana se da cita a la biblioteca discoteca. Los que vienen por primera vez, ¿cuántos estamos acá los que vienen por primera vez? ¡Ya! ¡Diversión! ¡BSA! ¡Solo tres! ¿Dónde está la gente de PSA de veras? ¿Dónde están? ¡Que no les veo! ¡Nati Brother! ¡Sucursal del cielo! ¡Uy! Oye, la gente de San Bartolo. ¿Dónde está la gente de San Bartolo? La Onda Rey. La Onda del Relajo. Y la gente de Paso Calle. ¡Fue! Pases aéreos, pases terrestres. ¡Súbelo, súbelo! Abuelillo. Opa, la gente del 80, ¿dónde está la gente del 80? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde está Mónica? Y sus grandes amigas. Opa, la chica de pantalón rayado. Cuidado que todo eso va a ser vivo en esa noche. ¿Qué pasó los solteros? ¡Soltero! ¿Qué pasó las chicas solteras? ¡Quim para ti, para ti, para ti, para ti! ¡Vamos a chupar, vamos a chupar! ¡Todo el poder digital! Oye, para la chica de busito rayado, rosado y negro más o menos. Atenti, atenti. La chica de busito rosado, eso, eso mejor. Eso va a ser tremendo de DJ Taz para ti. ¿Se ha enamorado? ¡Fue! ¡Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano! ¡Discotequero! Oye, flaca. Saludada por acá también, pues. Ya me olvido, no me olvido. Ese brava siempre. Nada que tu abuelita, tu abuelo, nada, loco. Toma, flaquita, toma, toma, flaca. ¡Choferes! ¿Dónde estamos los choferes en Ecuador? ¿Cuántos choferes en Ecuador estamos acá? ¡Que sea ni un chofer! ¡Eres vale total! Semana tras semana y prepararse, prepararse el día viernes 2, el día sábado 3, los mejores exponentes de la música nuevamente. La biblioteca discoteca desde el día viernes abierto hasta el día sábado. Grandes amigos, se viene DJ Juliba. Dile, mijo, ahora. ¿Dónde está la gente que quiere embalarse? ¡Salta, discotequero! ¡Queremos ver que, cómo te mueves en los espejos! ¡Originales! ¡Por más de una década! ¡Ayuden! ¡Ya no avanzo! ¿Quién ha visitado la mejor discoteca de Pichincha? ¿Quién ha visitado la mejor discoteca de Pichincha? Supermix, Gavis, Dayana, fotos. ¡Sube! Y acá en Atacunga, biblioteca, Tumbis Discoteca. Mesas en vivo, loco, mesas en vivo. Y la gente lo pese, ¿ah? ¡Baila, loco! La gente pasó calle. Silvadores, Latin Brother de Quito. Salcedo, Ambato. La la gente de la Tacunga, la gente de la capital. Estamos en vivo, loco. Ese flaquito de veras, igualito como los CDs. Con mucho respeto, ya tú sabes. ¿Dónde está la gente de Paso Calle? ¡San Bartolo! ¡San Miche! ¡Sucursal del cielo! ¿Dónde está Gato? ¿Te acuerdas? DJ Sullivan. ¡Rapay! ¡Te quema, loco! ¡Te quema! ¡PSA! ¡Patos locos! ¡A toda! ¡A toda! ¡A toda madre! ¿Qué pasó la gente de PSA? ¡Se va o se queda! ¡San Biche! Oye, quiero saludar a la gente de Patután. ¿Dónde está la gente de Patután? ¡Patuca! ¿Te acuerdas de Luigi? Aquí es el original, loco. Elevando la temperatura a tu cuerpo. Los que tienen en fase, ¿cuántos tienen en fase? Solamente búscame como Luigi Master Mix. Ahí está. Oye, para Lobos de Cotopaxi, DJ Adi, uno de los grandes DJs también de Solero de Cotopaxi. ¡Bailado! Oye, los panas que están con la gorra, vacila la gorra, vacila la gorra, vacila la gorra. Saca la gorra, loco, vacila la gorra. ¡Suave, Sullivan! Saludazo tremendo para Raúl. Raúl Almachi. Y el popular Gato, creador de la sucursal del cielo, San Biche. ¡Estamos! ¡Salta, salta! ¡Salta, pataleta! ¿Cuántos se van de caminata? ¿Cuántos se van de caminata? ¿A dónde, pues? No tienen pa' pasaje, loco, no tienen pa' pasaje. ¿Cuántos se fueron de caminata a Baños? ¿De otra semana? ¿Cuántos se fueron de caminata a Baños, loco? ¡Adelante! ¡PSA! ¿Qué va a ser la gente de Pasto Calle? ¡Sucursal del cielo! ¡Familia Machi! ¡La temperatura en tu cuerpo! ¡Uy! ¡Mami! ¡Let's go! ¡Let's go! Solo quiero ver a las chicas solteras. ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde estás? Que no te veo, las chicas solteras. A ver, los varones. Varones, hincha muerte de las mujeres. En vivo el Slash. DJ Sullivan. Oye, Memo, ¿Te acuerdas? Oye, para el hueso de los Zetas, vimos, ¿te acuerdas? ¡Limpiecito, loco! ¡Sin controlar! ¿Cuánto le das, Memo? Como siempre le digo, ¿cuánto das, Memo? ¿Cuánto das? Hola, está jurado calificador de grandes DJs. ¿Cuánto le das a DJ Sullivan? Ah, no, sí, espectacular. Sullivan es la persona que hace los eventos 100% garantizados. Chévere, saludos para él. ¡Ya tú sabes! El Memo lo dice, el Memo lo tiene. Ecuador lo tiene el DJ. Prepárase, prepárase, mijo. Los hermanos Yubi, Chambato, PSA. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡A descansar! ¡Ja, ja! ¡Vales, amigos del Ecuador! ¡Aquí estamos, amigo! Directamente desde Metro Estéreo y Palacios del Sur. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. DJ Yubis, luz verde para ustedes, grandes amigos. Adelante.